Seguimos trabajando en la instalación de las cámaras. Más planes que se está incrementando en un más de un 400% el hecho de tener videocámaras. También con miras al tianguis turístico, estamos reforzando todo el área de ahí. Y obviamente nos va a servir para Semana Santa, para la Semana Internacional de la Moto y todo lo demás. El tianguis turístico no solamente es la cara que está presentando Sinaloa a México, es la cara que está presentando México ante el extranjero. Entonces, obviamente, estamos tomando mayores previsiones. Al personal de policía se le tiene que dar capacitación en cuanto a cercanía. La imagen que proyectemos ante los visitantes también debe ser la adecuada. Se está previendo que inclusive haya personal bilingüe en el 911 para cualquier llamada que haga un extranjero. Obviamente, vamos a tener varios cinturones de seguridad. El área turística y recinto de la feria, pues vamos a tener también presencia de elementos.